La noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trances convulsivos. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. En la FM EU. Y hoy abrimos una chistera aquí desde Zintzilik Irratia. No esperéis que porque nos guste jugar con chisteras vistamos un frac de lustrado. Tampoco ofrecemos una sonrisa cansada y convencional. Aún así, somos prestidigitadores que no llegaremos a nada. Y aunque no lleguemos a nada, eso no quiere decir que no tengamos oficio. Hoy abrimos aquí la puerta de la Estrata de Machain aquí en Zintzilik y damos un martes más salida a nuestro espectáculo. Bueno, no es que vayamos de teatros, pero sí que es verdad que nada más salir por la puerta de casa para la calle, todo es un poco teatro. Bueno, así otro martes más nos vamos a quitar la chistera. Buscaremos en el gorro, a ver qué tenemos en el gorro. En el gorro tenemos... Vamos a meter la mano a ver si encontramos algo que no esté previsto. Claro, pues si ya lo sabemos, ¿para qué? Y es que amiguitos y amiguitas, a veces los juegos de manos son milagros. Bueno, y aunque no lo creáis, aquí enfrente nuestro tenemos a un presidente de un gobierno. Y culo veo, culo quiero, él también quiere meter la mano en la chistera. Pues ven, mete la mano, mete. Aplaudamos todos y todas, ya que el presidente del gobierno mete la mano en la chistera. ¡Ay, mala suerte! Le ha tocado la pistola. Y como al presidente de Israel... Solo le queda coger la pistola, ya que es lo que le ha tocado, ponérsela en la sien y pegarse un tiro. ¡Ja, ¿Fue un azar? ¿Fue un misterio? ¿O no creía el propio presidente en la trampa? ¿O es que quizá nosotros habíamos preparado esa trampa? ¿Jugó él con la pistola y consigo mismo? ¿Ese falso milagro fue su juego de veras? Y es porque los políticos encubren la mentira para que parezca verdad. O en otras palabras, mienten lo que mentan. Bueno, y otro martes más, nos acercamos, como decíamos, hasta aquí, hasta nuestro altavoz que es Inchilic, para gritar en alto todas las informaciones que nos mandáis. Y también otras las podemos contar en bajito, eso. Como tú lo veas, ahí tienes el volumen de tu aparato. Bueno, entramos en contacto con los campesinos y campesinas del mundo que están en pie de guerra, como todos y todas sabéis. Postura y llamamiento de los levantamientos de la tierra sobre el movimiento agrícola que ya está en curso. Bueno, entre otras cosas, nos piden a todos y todas que les apoyemos, ya que los agricultores protegen la tierra y protegen las aguas. Bueno, así entre otras cosas, desde este movimiento desde Francia y otras partes del globo de agricultores en lucha, recogemos información que será una de las partes que ocupe en el programa de hoy. Bueno, y como no, también haremos un resumen de las publicaciones de los medios de contrainformación de los que nos solemos nutrir a nivel informativo. Esto, un poquito de achicoria. No sé si el alacrán vendrá con frangélico o vendrá con... Bueno, si viene con su ritmo, ya es bastante. Un poquito de sal. Una pezuña de garrapata ibérica. Cuatro huevos de grillo más negros que negros, porque mira que son negros los grillos, pues más negro que los huevos de un grillo. Y alguna que otra sustancia será lo que acompañe este vuelo nocturno de hoy. Automático activado.

aunque los gobiernos se crean que lo tienen todo hecho con los tanques y las bombas, si los tractores se ponen tontos lo tenemos jodido, porque todos y todos comemos gracias a nuestros agricultores. Bueno, ya llevan varias semanas haciendo llamamientos a toda la gente para que apoye la lucha por una alimentación digna. Y como no, ellos que viven de la tierra y del agua son los que más intentan cuidar esos medios, que es nuestra tierra y nuestra agua. En este comunicado nos recuerdan que si se sublevan es en gran parte contra los estragos del sistema agroindustrial que asesina lo que queda del mundo campesino en nombre del avance de la producción. Como ya sabéis, hace ya algunas semanas que el mundo agrícola expresa su ira con actos contundentes y a plena luz del día. Esta es la cólera de una profesión que se ha vuelto casi impracticable, que colapsa bajo la brutalidad de la transformación ecológica que se avecina y bajo las asfixiantes restricciones económicas, normativas, administrativas, tecnológicas y, como no, también está el cambio del clima. Ha dado una ola de manifestaciones en países de toda Europa, con reivindicaciones compartidas, pero también algunas diferencias. Como un denominador que veo es el hartazgo con las normas medioambientales, ¿no? Consideran que les supone una carga excesiva las restricciones en el uso, por ejemplo, de pesticidas y otras medidas medioambientales. Entre las diferencias también está la ley de la cadena alimentaria. En España se prohibió la venta a pérdidas si se incluyó la directiva sobre prácticas comerciales desleales, y aunque los agricultores españoles piden mejoras, ha sido una de las leyes más pioneras. Las organizaciones del campo en nuestro país llevan 5 años de movilizaciones, pero desde septiembre las protestas parecían aplacadas. Ha sido la ola de indignación en Europa la que ha acabado animándolos de nuevo a sacar los tractores a la calle. Nuestra hoja de ruta no ha variado, si es verdad, y se ha adelantado. Quiero decir que al rebufo un poco de las manifestaciones europeas, pues lo que estaba previsto para dentro de 1 mes o 2 meses, pues se ha adelantado. Es el corte ideológico de las manifestaciones o de los partidos que tratan de capitalizarlas. Si en vez de agricultores fueran independentistas, Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo. Por parte de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos que llevan años sufriendo la injusticia de las leyes climáticas y de todas las políticas verdes. Siempre a nosotros nos alegra no que intervengan los partidos políticos, sino que apoyen las reivindicaciones que tenemos como organizaciones agrarias. En el resto de Europa es la derecha populista la que ha visto en estas protestas una oportunidad. Según Bassets, en Francia todos los gobiernos de izquierdas y derechas siempre han cortejado al poder agrícola representado por su sindicato FNSA. En los sondeos los agricultores tienden más a ser conservadores, a votar conservadores, es decir, no votar a la izquierda. También es verdad que estas últimas semanas, cuando ha habido estas protestas, la extrema derecha, el reagrupamiento nacional de Marine Le Pen, ha intentado sacar tajada de todo esto. Eso sí, aunque las normas que impone Europa están detrás de algunos de los problemas del campo, el discurso anti-europeo no termina de calar. El campo demanda una nueva política agraria y los agricultores aseguran que, una vez más, no pararán hasta arrancar al gobierno nuevas mejoras. Yo estaría muy ricamente haciendo mi trabajo, pero si no me dejan otra opción, pues tendré que salir. No me queda otro huevo. Y con esto pasa lo mismo. Los costes de producción nos están arruinando, nos están poniendo las exigencias que no podemos asumir. Están, venga a traer productos con otro tipo de normas mucho más flexibles de países exteriores y nosotros no podemos competir a esos precios. El registro de fitosanitarios y el libro de campo, pues a ver, hay mucha gente mayor como yo que no lo entendemos. No somos ingenieros, ni hemos estudiado. Para la gente joven, bueno, para nosotros, en fin. 6 de febrero, el campo ha parado. Agricultores y ganaderos de toda España salen a la calle para que sus reivindicaciones sean escuchadas. Vengo por el futuro de mis hijos. Las políticas que se están llevando en Europa van encaminadas a que abandonemos la producción, a que desaparezca la agricultura. Y eso es lo que no quiero. Lo que queremos es libertad. Miramos por nuestro futuro, porque la agricultura en estos momentos se encuentra en un momento. Numerosas movilizaciones de agricultores que cortan el tráfico, el acceso a las autovías y a las principales ciudades. Pues son problemáticas para los que estamos en la carretera, pero estamos de acuerdo con las movilizaciones de los agricultores. Yo tengo familia que vive del campo y veo que lo está pasando muy mal. Hasta que no se consiga algo, se va a seguir. En el campo hay mucho trabajo que hacer, pero es que no nos interesa seguir en estas condiciones. Estamos aquí todos unidos, reivindicando un poco el sector y protestando por la desigualdad que tenemos frente a los productos que vienen de fuera en distintas condiciones y con distintas exigencias. La agricultura y la lucha para nuestros hijos y para las generaciones venideras. El manuscrito que han hecho, entre otras movilizaciones, el que escriben: somos un movimiento de habitantes de las ciudades y del campo, de ecologistas y de campesinos y campesinas, ya establecidas o como tales en proceso de hacerlo. Creo que cualquier persona tiene derecho a establecerse en una parte de la tierra, intentar vivir de su tierra y de su agua. Recordar que ante todo somos defensores de la tierra y del agua, que siempre ha sido nuestro punto de partida para arraigarnos, y que somos además las herramientas de trabajo de los campesinos y nuestros medios de nutrición fundamentales para todo el mundo. Que se movilizan hace años contra los grandes proyectos desarrollistas que los devastan y contra los complejos industriales que nos envenenan y acaparan. Bueno, nosotros seguiremos las informaciones que nos vayan llegando. Solo podemos alegrarnos de que la mayoría de los agricultores y agricultores estén en guerra y bloqueando este país y otros países. Y al final lo único el agricultor que va a poder hacer es quedarse en casa. Al verano, a la hora de salir a cosechar, te prohíben que salgas con el tractor. Tienes que pedir permisos para salir. La burocracia, los precios, las asociaciones, hasta que no le da el trillo en los talones, no se mueve. Parece ser que los tenemos que mover ya nosotros. Y así vamos, y cada vez a peor. Los consumidores, ¿te parece que también es una lucha, una guerra donde se tenían que unir las asociaciones de consumidores, la OCU, la FACUA? Porque hay márgenes para que el agricultor cobre un poco más, el ganadero, el pescador, el transportista, el consumidor pague bastante menos, y al intermediario todavía le quedan márgenes para ganar. No tanto, pero sí puede seguir ganando mucho como está ganando. ¿Y qué ocurre con los productos que vienen del extranjero? Pues bueno, yo no lo sé, pero parece ser que aquí te ponen muchas limitaciones a la hora de producir y luego vienen sin ningún control. Yo no sé, dicen que el trigo que salía de Ucrania para los países de África, que pasaban hambre, pues ha quedado la mayor parte por los puertos españoles. Controles no lo sé, pero a los que pasan hambre no les ha llegado y aquí nos están jodiendo bien. ¿Y nada? Nada. Ahí sigue. Bueno, a ver si mañana. Ya, seguro. Y es que tenemos a los embajadores esperando. Con estos señores no podemos meter la pata. ¿Y qué quiere que hagamos? Ayer hablamos con ellos. Están que se suben por las paredes. Yo ya no sé qué excusa poner. Al final, ni muere padre, ni cenamos. Yo, si mañana no se ha extinguido, sintiéndolo mucho... ¿Y qué va a hacer? No podemos hacer nada. Esperar. Aquí todo el mundo está con la misma historia. Yo mismo tengo una rueda de prensa ahora y a ver qué digo. Por lo visto, ese hombre debió ser un científico de primera línea, porque le quieren dar el premio Nobel ahora, a los 600 años. Siempre te reconocen tarde. ¿Qué le pasa? Nada, usted sabe que yo tenía unas latitas de anchoas que cuando estaba yo así un poquito bajo me comía una. Esos pequeños placeres, pues se las ha comido todas. Pues vaya faena. Hombre, si fuera otra cosa le mandaba un par de cajas, pero anchoas. ¿Qué pasa? ¿Qué se han extinguido? No. Ay, ¿dónde estarán esas ratitas de anchoillas? Que aunque te digan que son anchoas de Santander, no son ni perca del norte, vamos. Con estos ritmos caribeños nos vamos hasta el 30 aniversario del levantamiento zapatista. Bueno, recuerden de cómo enfrentar las crisis civilizatorias que vivimos. También luchan por la devastación medioambiental, la crisis energética, la guerra, la reproducción de la violencia y la creciente polarización de la riqueza. Bueno, recogemos las últimas palabras del subcomandante insurgente Moisés de hace ya algunas semanas. Más este apoyo a los compañeros comités, a los milicianos, a los insurgentes y a los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena. ¿Me van a permitir de hablar a los pueblos originarios, en este caso, Tseltal, porque me voy a dirigirme a ellos, a ellas, y después les digo en castilla, en español, lo que van a escuchar, la palabra, pues, original. Oetak, mololab. Porque lia to ayotik che parte te machate ay ayatayotan atita luchae y te machate yakatos nopel te miaspaste luchae. Bueno, aún así, si lo queréis recoger y escucharlo en su totalidad, lo tenéis publicado en radiozapatista.org. Bueno, y el compañero nos comentaba que estos pasados días han estado también los y las trabajadoras de la sanidad pública en protesta, ¿no? Sí, ya llevan tiempo, joder. Ya, claro. Quieren desmantelar todo, quieren privatizar todo y bueno, esto lleva a esta deriva. Bueno, entre otras cosas, ya se nos ha ido tirando el tiempo hacia adelante, pero tenemos aquí es un audio de una pregonera que va por ahí por los pueblos y más o menos dice muchas verdades. Vamos a ponerla. Opa, esa gaditana. Acaban de publicar lo que yo ya me temía. Hoy es una jornada triste para mi comunidad. Hoy Andalucía viste de luto por la sanidad. Moreno, el que no lo haría, el suave, el tristón, le regala a Andalucía la gran privatización. Pero no es una más, Andaluz, esta vez directamente negocian con la salud de Andalucía y su gente. Ha llegado sin ruido, sin darle publicidad. Hoy el Parlamento ha vendido al rico la sanidad. Hoy han marcado el camino que andaremos en un futuro. ¡Qué negro va a ser tu sino si no contratas un seguro! Ya la veda la han abierto, la patita han enseñado y han dejado al descubierto el fondo del entramado. Está clara la jugada que hay tras la decisión darle a la empresa privada la tajada del león. Y cuando digo privada, concretaré lo que digo. Detrás de una concertada hay la empresa de un amigo. Andaluces, levantaos, arriba el pueblo andaluz, no deja que estos pringados comercien con tu salud. Si hoy no defendemos con fuerza lo que es nuestro, pronto un día nos veremos sin médico y sin maestro. Y que le dé un mal dolor al político indecente que negocia sin pudor con la salud de su gente. ¡Bien! Recuerdo ahora, en alguna revistilla de estos de fin de semana, una pequeña entrevista a un cantante que no lo he oído yo tampoco, Marwan, lo desconozco, pero lleva ya tiempo y bueno, y parece que tiene un, no sé, pues un registro, tengo que decir, una calidad, no lo sé, pero bueno. Se encontraba en Nueva York y tuvo un pequeño accidente con una bicicleta, lo arrolló y le rompió el codo. El chaval se escapó, era un chaval no sé qué, pues me imagino que cobraría lo que cobraría y trabajaría lo que trabajaría. Fue al hospital más cercano, le atendieron durante unas horas y la minuta fue de 12.000 euros. Si quería operarse allí mismo, porque decir inminente que es lo mejor, además, le iban a cobrar 500.000 de euros por la operación. Ese es nuestro valedor occidental, Estados Unidos. La sanidad, o sea, para los ricos, absolutamente. La educación, lo judicial, que tienes que, si quieres recurrir a la gente más desprotegida, que es la que nutre las cárceles, sí, tienes que pagar 1.000.000 de euros mínimo. Lo sí, hemos visto con un caso aquí, porque había un parentesco vasco con una persona y no sé qué, y ha ido así todo el procedimiento. Alucinante. Poblado de iglesias, vamos, de las sectas más diversas. ¿Llenos sí, de sí, qué? ¿Llenos luego, de tiragomas? No. Mucha gente que envidia el sueño americano, ¿no? Cuando en Estados Unidos es eso, lo que dices tú, se te tienen que operar de un brazo roto y te operan, ¿vale? Te operan, pero luego tienes que pagar 500.000 de... Una barbaridad, pero me refiero además pillando todas las columnas básicas. O sea, una sociedad absolutamente llena de armas, que hacen gala de ellas. Que son las que te hacen... O sea, ahí no estoy hablando de los barrios, de las banlieues, no estoy hablando de los guetos, no, no. Una sociedad en la que está poblada, donde más iglesias, sectas, credos te puedes encontrar. En el culto del domingo ni te cuento. Una cosa iniciática, no dejan entrar a nadie ni a cualquiera. Una sociedad en la que la jurisprudencia, la judicatura, lo judicial es absolutamente otro bluff para ricos. Quiero decir, y vas predeterminado a la cárcel el que va siempre, el pobre. Racista, clasista. Ya, y si encima eres negro, más facilidad tienes. No, van por porcentajes. Además. Y todavía te hacen responsable de tu fracaso. Porque si no, es que no lo vales. Ese es nuestro garante. Luego hablemos de pues eso, de otros territorios que son infrapersonas, como dirían, pues los yanquis, todos los yanquis, o me es igual cualquier otro país, con otro estilo, otra manera, pero no, no, estamos representados y nos, se piensan además que es lo más adelantado, la sociedad más, bueno, lo demás están todavía en las cavernas, ¿no? Y es nuestro, pues digo, nuestro papadito. No el nuestro, pero bueno, de los países en los que hemos caído. Todavía hay que dar gracias, ¿no? Faltan 5 minutos para comenzar la representación. Personal técnico, acudan a sus posiciones para posterior confirmación. Señoras y señores, la función va a comenzar. Les rogamos que apaguen sus teléfonos móviles y las alarmas de sus relojes. Les recordamos que no está permitido hacer fotografías ni grabaciones en vídeo. Si por casualidad apareciera en este recinto un agente de la autoridad solicitando que se suspenda esta actividad, les rogamos que obedezcan pacíficamente y faciliten a los agentes la realización de cacheos e interrogatorios. En cumplimiento con lo dispuesto en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el uso de la violencia por parte de los agentes para frenar las conductas antisociales no puede ser registrado ni difundido. Participando en actos terroristas como manifestaciones ante el Congreso, obstaculización de desalojos u organización de escraches. Este tipo de acciones constituyen una falta grave, con sanciones que no requieren de la intervención de un juez. Joder, lo que me pasó anoche, Dios mío. Estaba en casa tan tranquila, ya me había ido para cama. De repente escucho como si alguien estuviera fuchicando en la puerta. Y un desconocido entró, un ladrón. Cuando entró me quedé así flipada mirando para él, como hostia, ¿y ahora qué hacemos? Ya le dije, ¿qué vienes, a buscar pasta? El tío me miró, me dijo, pues claro. Y le dije yo, bueno, pues vamos a buscar los dos, porque creo que no hay un puto duro en casa. Mi best, you know you, American, I'm just kiss you best. What reason, kissing in in, da kerbi, da fameti. Mi best, ya no you, African, you put under no, Ghana, da fabare. Todos los martes, acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de los juegos. De los genios, de los genios, genios, genios. En Sin Cidic y Ratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo, puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Cintilí, Cintilí, Cintilí, Cintilí, FM, joder, lo que me pasó ayer, madre mía. Estaba en casa tan tranquila, viendo la tele, de repente un aporrea en la puerta, bum, bam, bam, bam. Hostia, pero, ¿qué pasa? ¿Quién es? ¡Policía! Digo, joder, ¿cómo? ¿La policía? ¿Pero qué quieren? Tranquila, solo queremos hablar. Hostia, ¿pero cuántos sois? Somos dos. Joder, pues hablar entre vosotros, ¿no te jode? Efectuando control sobre el punto C. No le quite el ojo a la situación esa en Kreplachistán. Sí, señor. O de mis despasos de una obra que se mueven las vallas. Around. sí. Ah, 6 de febrero 2. Parece que la parte huracanada se calmó. Al lado del Elba, luces, gotas, caminos. A estas horas, recogiendo fuerzas y enviándolas. Hoy hay quien celebra el Año Nuevo. A mí me encanta ver lo relativo que es lo de decidir cuando parece que se acaba el mundo y que empieza otra vez. Pues para quien se le hizo poco, se le hizo tarde, se le hizo pronto, se le hizo, hoy nos apuntamos al nuevo año chino y con ello pues os deseo lo que queráis, que os deseo. Aquí, para deseos, la cosa todavía va libre. Parece que la técnica se opone y sigue la grabación. Ahí va. Reality total, real como la vida misma. Acompañándome por un puente sobre el río Elba. Buscando una estación de metro que me lleve. Algún lugar, no es que esté desesperada, simplemente que es que pues está bien a veces llegar a sitios. Admirable, admirable. Admirable esta crónica desde Hamburgo que nos suele hacer Isa, con el pedazo temporal de viento que lleva encima. No estabais escuchando unos efectos grabados del Google ni nada de eso, era tal cual. No, y es tan cual que todavía no ha acabado, ¿eh? Un saludo, Isa, y un saludo, Ingrid. Buen viento. Venga. Buen vuelo. Estas semanas de silencio hacia vosotras, vosotros sí. Thank you. posición política. Esperemos que sea así. Bueno, han sido semanas. Bueno, parece que la tormenta ha llegado hasta aquí, hasta nuestra tecnología. O sea que hemos tenido un problema. Pero parece ser que desde Hamburgo volvemos a recuperar lo que quede de Isa. A ver lo que quede de Isa. Que en Hamburgo, en Alemania, han estado coloreadas por una oleada. Oleada de protestas, oleada de indignación, oleada de, ya, de manifestaciones masivas, lo que siempre, todavía digo siempre, alegra. Bien también hace pensar, me hace pensar, nos hace pensar que supuestamente secretos de ciertos partidos, organizaciones, en concreto de un partido parlamentario en Alemania. Una reunión, digo, secreta, o así lo llaman, en Potsdam, en la que se filtraron planes de una llamada remigración. Remigración, entendiéndola ellos como la expulsión del país a todas aquellas personas que no, ay, que me pongo mala y utilizo términos que nos vienen conocidos, no, no vamos a repetir necedades nazis, pero sí a todas personas que estos elegidos no consideran alemanas por su origen o también incluso por su posición política. Y como sigo sin poder apagar la grabadora, pues seguimos en vivo y en directo. En este momento me acompañáis con el metro, otros caminos. Nächster Halt, Rödingsmarx. Ausstieg rechts. Es ist halt Gruppenarbeit. Ja, aber in der Gruppenarbeit hat man aufzupassen. Und nicht einfach zu sagen, ja, machen wir nicht, brauchen wir nicht, nehmen wir nicht, hat was mit Ethik zu tun. Das hat nichts mit Ethik zu tun. Im Endeffekt, sagt Ethik auf irgendeiner Laune, ja, wir müssen das jetzt doch so machen. Obwohl er die letzten Wochen, die letzten Tage nie da war. Halt so. Digga, wir haben die ganze Zeit irgendwas gemacht. Der Draht hängt an den Quellen. Continuamos mi camino. En este momento sigue la lluvia, caminando por una zona de no deseados, de ilegalidad marcada, de prostitución, de extranjería, unos guetos, unas realidades que también son creadas y fomentadas y alimentadas por esos partidos que ahora se están escandalizando tanto. Lo que yo también hago, pero se están escandalizando tanto por las expresiones de radicalismo de la derecha, por las políticas de o las ideas de políticas de remigración. Yo he salido a la calle, he protestado y lo seguiré haciendo porque, como leí en alguna pared, la diferencia entre 1933 y el 2024 puede ser tú, es decir, haz algo. Y bueno, salimos a la calle. Pero salimos a la calle con miles y miles de personas que se enfadan, se irritan, se molestan y se rebelan contra una Alemania que sea solo de un color. Y reivindican una ciudad, una Alemania de varios colores, multicolor, pluricolor. Toda esta gente y organizaciones, e iglesias, barrias, personas de todas las edades, personas que recuerdan cómo comenzó ya una vez, y niños y niñas que seguramente no entienden de qué se trata eso de la diferencia, porque como maravillosamente contestan los niños o niñas en una guardería, dicen, en mi clase solo hay niños, no hay, o niñas, no hay gente de un color, de otro, de una esquina o de la otra. Pues saludando y sí, festejando o alegrando de todos estos movimientos en la calle, también, como digo, denunciar la hipocresía de los grandes partidos que hacen la política de Alemania, de Europa, la política racista, las políticas de migración, que no llaman remigración a eso que los del AfD pretenden, de expulsar a, como decíamos, a las personas que no consideren puras, expulsarlas a, no sé, a un lugar en el norte de África, no sé. Hay algo que nos suena de la historia también, donde se decide qué lugares son para quién y quién decide que eso sea el lugar. Bueno, las políticas de migración, señores y señoras, políticas de Alemania, de Hamburgo, que ustedes hacen, son políticas de remigración, porque se expulsa a la gente, se exilia, se les niega el derecho, se les niega el título de persona refugiada, porque refugiados somos nosotros, quien sea en Europa, que decide a quién le corresponde huir y a quién no, y cuáles son las razones y cuáles no. Así que bienvenidas las movilizaciones y maldita la política de hipocresía. Estoy otra vez. Sigue siendo el 6 de febrero. Parece que el viento calmó, al menos porque estoy dentro de un tren. No, 6 de febrero 2. Parece que la parte huracanada se calmó. Unidad policial y el de la mordaza. Pero señores, y ante las protestas, las movilizaciones sociales y manifestaciones, el gobierno quiere aplicar la ley de la calle, una ley para castigar y que da mayor poder e impunidad a la policía, incluso otorga carácter controlar la calle en un estado policial. que ante cualquier disidencia su única respuesta es policía y más policía, represión y más represión. Iba a regalarte un reloj, pero pensé que podía ofender a los mancos. Así que pensé en regalarte un libro, pero por nada del mundo quería ofender a los ciegos. Luego se me ocurrió que un balón, pero ¿y los cojos? No, mejor un videojuego. ¡Ay no! ¡Los epilépticos! ¿Te regalo un paseo por el campo? ¡Los agorafóbicos! ¿Una cama? ¡Uy, los insomnes! ¿Un peine? ¡Uy, los calvos! Así que te regalo este poema aun a riesgo de ofender a los idiotas. Vamos a mejor. Quedan todavía muchas cosas que hacer. Sí, estamos satisfechos. ¿Todavía no te has enterado de que debes irte? Todavía no. ¡Te tienes que ir! Todavía no. ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir! ¿Lo entiendes? Eres la calamidad enviada para cerrarnos la boca, para convertirnos en unos siervos inofensivos. El tiempo lo desvela a todos. Antes o después, la vergüenza. ¿Quién paralizará? King's horses, all the king's men, couldn't put our two hearts together again. We sat on the wall of happiness. We sat on the wall of love. We sat on the wall of security, so high above. With his arms all around me, it was like a fairy tale. Two people so in love. Tell me, how could it fail? Walls started shaking. I heard love crying out. Happiness is giving away. Security. Thank you. the king's men. Couldn't put our two hearts together again. All the kings all said. Buenos días. Perdone. ¿Qué? No, nada. Que está usted sentado en mi silla. Ya. ¿Hay más? No, ya, ya, ya. Paciencia, paciencia, paciencia. ¿Usted se cree? Le estaba diciendo a Robert que igual esta tarde nos vamos a dar una vuelta en la nave auxiliar. Más que nada para no estar aquí todo el día encerrados. Me vuelves loco. No sabes cómo me tienes. Oiga, McNaughty. ¿Qué pasa? ¿No ve que estamos aquí hablando las personas? Dos personas, dice. Y el pelo. Eres perfecta. ¿Quiere que tengamos sexo salvaje ahora mismo? No, no, así no. Ya te he dicho que las mujeres tan directas así no me van. Si es que es un androide. ¡Usted sí que es un androide! ¡Esto ya! Tranquilidad, vamos a ver si nos llevamos bien, ¿eh? Vale, vale. Será mejor que me calme porque este no me ha visto muy enfadado todavía. Voy a cambiar de tema. Pues sí, querejeta. No sé si se acordará usted aquella vez en que nos quedamos atrapados en aquel planeta. Bueno, ¿qué? Yo me quedé una vez atrapado en un planeta. ¡Ah, ya está! ¡Que te vayas usted a hacer gargaras, hombre! ¿Pero qué le pasa a este? Es que está un poco tenso porque desde hace unos días tenemos a una gente esperando. Bueno, pues que esperen. Es un asunto de vital importancia para la misión. Tú aquí no te metas. Oiga, un respeto, ¿eh? ¡Oh! Bueno, ¡oh! Bueno, ¡oh! Bueno, bueno, bueno. A ver si nos calmamos un poquito, ¿eh? Todos. Y usted no puede ir a extinguirse a otra parte. ¡Tiene que ser aquí! Para un deseo que tiene uno. Vamos a lo de los embajadores y volvemos en 48 horas máximo. Ajá, lo que le dé la gana. A mí ya todo me da igual. Oiga, pero... ¿Te ha ofendido? ¿Encima? Bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos, ¿no? A Pascua. ¿Cómo suena esto? I never meant to cause you any sorrow. ¡Oh! I never meant to cause you any pain. Sí. Belleza cruel de Ángela Figuera. Menuda vidita la de esta mujer y esta sociedad. Guerra española, posguerra, ahí se sitúa. Dadme un espeso corazón de barro. Dadme unos ojos de diamante enjuto, con boca de amianto y congeladas venas, y que las duras espaldas los acaricie el aire. Quiero dormir a gusto cada noche. Quiero cantar al estilo jilguerillo. Sí, quisiera vivir y amar sin que me pese. Ese saber, ese oír y darme cuenta. Y no mirar así, de hito en hito, todo el revés atroz de esa medalla. Quiero reír al sol sin que me asombre este existir de balde, gratuito, que sobreviva con tanta muerte suelta por las calles. Quiero cruzar alegre entre la gente, sin que me cause miedo la mirada de los que labran tierra, golpe a golpe, de los que han roído el tiempo, palmo a palmo, de los que llenan pozos, gota a gota. Porque es cierto que a veces da vergüenza que se me pare el pulso y la sonrisa cuando contemplo el rostro y el vestido de tantos hombres o personas con el miedo al hombro, de tantas personas con el hambre a cuestas, de tantas frentes con la piel quemada por esa puta rabia escondida de la sangre. Porque es cierto que me asusta verme con las manos limpias persiguiendo a tontas mariposas de papel o versos. Porque es cierto que igual empecé cantando para poner a salvo mis juguetes. Pero mira dónde hemos llegado. Ahora estoy aquí mordiendo el polvo. Y me confieso. Y pido a los que pasan que me perdonen rápido todas estas tantas cosas. Que me perdonen esta miel tan dulce sobre los labios y el silencio noble de mis almohadas. Y mi Dios, ese Dios tan fácil. Y este llorar con arte y preceptiva, como penas de quita y pon prefabricadas. Sí, a ver si me perdonan todo este lujo. Este tremendo lujo de ir hallando tanta belleza en tierra, en mar, en cielo. Pero tanta belleza devorada a solas. Toda y esa belleza cruel. Pero tanta belleza. Ángela Figuera. I stepped out, stunned and liberated. And so began my travels. Keep the river on your right, and the highway at your shoulder. A handsome taxi driver, and he sighed like seven bridges, like a natural born survivor. As we drove into the dusk, I could feel the forest jangling. Oh, the choices laid before me, and their consequences dangling. That must have once been splendid. The captain, as he died, said, "Boys, our revels now are ended." There was a wild, holy band playing jazz that was outrageous. That recalled the days of rapture when our love was still young and contagious. Bueno, ¿qué deciros? Amiguitos y amiguitas, hemos pasado y rayado. Estamos en nuestro sin tiempo. Agüita. Y el próximo martes, pues, si podemos, volaremos, ¿no? Otra vez por aquí con nuestra sí. Nave de fase Plutón Verbenera. Ha sido un programa muy emotivo. Ya sabéis que todo lo que tengáis que contar, encantados de sacarlo por aquí, por la Sinchiriki Ratiat, por nuestra parte, todos los martes, rayando la medianoche. Rayando el horizonte, rayando pollo, rayando mierda. Drooling in the dust, and we rucksack packed the gun her. Bitter journey to the border, which is where I.